Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Alberto San Segundo, al frente del veterano espacio de música y literatura de Radio Universidad de Salamanca, os saluda un lunes más y os invito a pasar en nuestra compañía una espero que apetecible hora de radio. La emisión que ahora os presento es la primera de una serie de tres dedicada a un músico excepcional, cuya huella como compositor e intérprete está presente, de manera sobresaliente, en la pequeña historia de la música popular de los últimos 60 años. Y es que, recién cumplidos los 81 de edad, Paul Simon, pues de él se trata, es responsable de una deslumbrante trayectoria artística, que iniciada a finales de los 50 del pasado siglo y desarrollada con éxito junto a Art Garfunkel hasta los primeros 70, se ha mantenido brillantemente con sus discos en solitario hasta hace solo 4 o 5 años. Paul Simon está de actualidad en nuestro país porque a finales de 2022, hace pues un par de meses, apareció en las librerías españolas un libro formidable, Paul Simon, Letras 1964-2016, una muy voluminosa obra, más de 400 páginas en amplio formato, que editado por Libros del Cultrum, en una para mí muy discutible traducción de Alberto Manzano, Terry Byrne y Andy Ehrenhaus, recoge, en edición bilingüe, las letras de 200 canciones del artista, de las cuales varias decenas son clásicos indiscutibles de la música de nuestro tiempo. Además del interés intrínseco de la obra, el permitir al lector conocer el universo temático de las canciones del neoyorquino, el libro resulta también muy atractivo desde el punto de vista formal, pues sus tapas duras, su sólida encuadernación, el papel satinado, las reproducciones de manuscritos con los textos de algunas canciones y las imágenes de las carátulas de sus discos hacen de él una maravilla altamente recomendable. En los tres programas de la serie os ofreceré una larga cuarentena de temas de Simon, acompañadas de mi lectura de sus correspondientes letras. La mayor parte de las canciones seleccionadas corresponden a sus primeras dos décadas de trabajo en solitario, entresacadas de los 8 excepcionales álbumes de estudio que publicó entre 1972, año del disco homónimo, el primero tras la separación de Garfunkel, y 1990, en que vio la luz The Rhythm of the Saints. Habrá también alguna cala en el cancionero previo, con muestras de las composiciones interpretadas por el dúo, e igualmente algún ejemplo de su obra posterior, de menor interés y repercusión desde mi punto de vista. Espero que mi propuesta pueda interesaros y haceros disfrutar. En abril, aguas mil. En abril, aguas mil. Cuando crezcan las corrientes con el agua de las lluvias. En mayo no te quites el sayo, entre mis brazos otra vez. En junio conjurará el infortunio, noche tras noche, cantando inquieta. En julio no habrá contertulio, y sin aviso alzará el vuelo. En agosto yacerá en el nicho angosto, y el otoño traerá vientos fríos. Quizá remembre el que fue amor nuevo, y está hoy marchito. She will. When streams are ripe and swelled with rain, May she will stay, resting in my arms again. June, she'll change her tune. In restless walks she'll prowl the night. July she will fly and give no warning to her flight. All

pony de una sola habilidad. Es un pony de una sola habilidad. Una sola habilidad es todo lo que tiene ese caballo. Tan solo una cosa es su principal fuente de ingresos. Y cuando se pone bajo los focos, sientes como el calor de su corazón se dispara. Mira cómo baila. Mira cómo va de un lado a otro. Mira cómo hace cabriolas. Cómo sus cascos se deslizan. Es un pony de una sola habilidad. Nada más. Pero la ejecuta con orgullo. Hace que parezca tan fácil. Es tan limpio. Se mueve como la inmaculada máquina de Dios. Me hace pensar en todos mis movimientos sobrantes, en todo este brusco movimiento, y todo el rollo que tengo que montarme para pasar un día de trabajo. Es un pony de una sola habilidad. O fracasa o triunfa. Hace su número y luego se relaja en los pastos. Solo tiene una habilidad que debe durarle toda la vida. Pero es todo lo que necesita un pony. Lo único que necesita. Hace que parezca tan fácil. Es tan limpio. Se mueve como la inmaculada máquina de Dios. Me hace pensar en todos mis movimientos sobrantes, en todo este brusco movimiento, y todo el rollo que tengo que montarme para pasar un día de trabajo. Es un pony de una sola habilidad. Llévame a dar una vuelta. He's a one-trick pony. One trick is all that horse can do. He does one trick only. It's the principal source of his revenue. And when he steps into the spotlight, you can feel the heat of his heart come rising through. See how he dances. See how he loops from side to side. See how he prances, the way his hooves just seem to glide. He's just a one-trick pony, that's all he is. But he turns that trick with pride. He makes it look so easy, it looks so clean. He moves like God's immaculate machine. He makes me think about all of these extra moves I make, and all this herky-jerky motion, and the bag of tricks it takes to get me through my working day. One-trick pony. He's a one-trick pony. Either fails or he succeeds. He gives his testimony, then he relaxes in the weeds. He's got one trick to last a lifetime, but that's all a pony needs. Yeah, that's all he needs.

Canción de Kathy. Oigo la lluvia repicar y caer como un recuerdo, fina y constante y cálida, golpeando la pared y el techo. Desde el refugio de mi mente, por las ventanas de mis ojos, allende las calles mojadas, miro a Inglaterra y a mi tesoro. Mi mente está dispersa y vaga. Mis pensamientos a mil millas yacen contigo cuando duermes y te besan al romper el día. Y una canción que escribía se quedó en nada. No sé por qué paso la vida haciendo canciones que no logro creer, forzando palabras por ver si riman. Y ahora, ya ves, vengo a dudar de cosas que antes daba por ciertas. Aquí estoy, solo, sin credo siquiera, y tú eres mi única certeza. Y mientras miro a las gotas tejer tortuosas sendas y agonizar, sé que yo soy como la lluvia, y aún por tu gracia voy hacia allá. I hear the drizzle of the rain, like a memory it falls, soft and warm, continuing, tapping on my roof and walls. And from the shelter of my mind, through the window of my eyes, I gaze beyond the rain-drenched streets to England, where my heart lies. My mind's distracted and diffused, my thoughts are many miles away. They lie with you when you're asleep, and kiss you when you start your day. And a song I was writing is left undone. I don't know why I spend my time writing songs I can't believe, with words that tear and strain to rhyme. So you see, I have come to doubt all that I once held as true. I stand alone without beliefs, the only truth I know is you. And as I watch the drops of rain weave their weary paths and die, I know that I am like the rain. There but for the grace of you go I. Reunión de madre e hijo. No, no te hagas falsas ilusiones en este día aciago y gris. La reunión de madre e hijo está solo a una maniobra de aquí. Repaso mi vida y no hay ningún día más triste. Te dicen déjalo estar, pero no es así de simple. Y el transcurso de una vida así se da una y otra vez. No, no quiero ilusionarte en este día aciago y gris. La reunión de madre e hijo está solo a una secuencia de aquí. No sé cómo sucedió, aunque suene extraño decirlo, nunca sufrí como hoy, de un modo tan recóndito. Y el transcurso de una vida así se da una y otra vez. No, no te hagas falsas ilusiones en este día aciago y gris. La reunión de madre e hijo está apenas a un paso de aquí. La reunión de madre e hijo está solo a un momento de aquí. Remember a Saturday. I know they say let it be, but it just don't work out that way. And the course of a lifetime runs over and over again. No, I would not give you false hope on this strange and mournful day. But the mother just can't believe it's so, though it seems strange to say, I've never been late so low, in such a mysterious way, and the course of a lifetime runs over and over again. René Georgette Magritte con su perro tras la guerra. René y Georgette Magritte con su perro tras la guerra volvieron de noche a la suite y franquearon la puerta. Quitándose sin rubor sus galas, bailan bajo el claro de luna con los penguins, los munglows, los orioles y los five sightings la honda y prohibida música que hace tanto anhelan. René y Georgette Magritte con su perro tras la guerra. René y Georgette Magritte con su perro tras la guerra paseaban por Christopher Street y pararon ante una tienda, y los maniquíes iban a la moda en traje, bañando en lágrimas sus ojos inmigrantes. Como los penguins, los munglows, los orioles y los five sightings, el fácil chorro de risas desplegándose. René y Georgette Magritte con su perro après la guerre. Uno junto al otro se durmieron. Décadas se escurren como indios. Sobra el tiempo. Al despertar encontraron sus objetos personales entrelazados. René y Georgette Magritte, con su perro tras la guerra, cenaban con gente de élite y revisaron su cajonera. ¿Y qué crees tú que querían esconder en el frío cajón de sus corazones? A los penguins, los munglows, los orioles y los five sightings. Ahora y para siempre, como antes era. René y Georgette Magritte, con su perro tras la guerra. René and Georgette Magritte with their dog after the war returned to their hotel suite and they unlocked the door. Easily losing their evening clothes, they danced by the light of the moon to the penguins. The Oreos, the five sevens, the deep forbidden music they've been longing for. René and Georgette Magritte with their dog after the war. René and Georgette Magritte with their dog after the war. Were strolling down Christopher Street when they stopped in a men's store with all of the mannequins dressed in the style that brought tears to their immigrant eyes. Just like the penguins, the moon glows, the Oreos, the five saddles, the easy stream of life through the air. René and Georgette Magritte with their dog après la guerre, side by side they fell asleep. Decades gliding by like Indians, time is cheap. When they René and Georgette Magritte with their dog after the war were dining with the power elite, and they looked in their bedroom drawer, and what do you think they have hidden away in the cabinet cold of their hearts? The pen. The moon glows, the Oreos, and the five saddles. For now and ever after, as it was before, René and Georgette Magritte with their dog after the war. Thank you. Un hombre de lo más peculiar. Era un hombre de lo más peculiar. Eso dice la señora Riordan, y sabía de lo que hablaba, porque vivía en el piso de encima. Decía que era un hombre de lo más peculiar. Era un hombre de lo más peculiar. Vivía completamente solo, dentro de una casa, dentro de un cuarto, dentro de sí mismo. Un hombre de lo más peculiar. No tenía amigos, apenas hablaba, y nadie a su vez le hablaba nunca, porque no era simpático, y le daba igual. No era como ellos, no. Era un hombre de lo más peculiar. Murió el sábado pasado. Abrió el gas y se fue a dormir con las ventanas cerradas para no volver a despertarse a su silencioso mundo y su pequeña habitación. Y la señora Riordan dice que tiene un hermano en alguna parte al que deberían comunicárselo. Y todo el mundo decía, qué pena que haya muerto, pero ¿no era él un hombre de lo más peculiar? He was a most peculiar man. That's what Mrs. Reardon says, and she should know. She lived upstairs from him. She said he was a most peculiar man. He was a most peculiar man. He lived all alone within a house, within a room, within himself. A most peculiar man. He had no friends, he seldom spoke, and no one in turn ever spoke to him, 'cause he wasn't friendly and he didn't care, and he wasn't like them. Oh no, he was a most peculiar man. He died last Saturday. He turned on the gas and he went to sleep with the windows closed so he'd never wake up to his silent world and his tiny room. And Mrs. Reardon says he has a brother somewhere who should be notified soon. And all the people said, what a shame that he's dead. But wasn't he a most peculiar man? Ternura. ¿Qué puedo hacer? Mucho de lo que dices es verdad. Sé que me conoces bien. Pero no hay ternura bajo tu sinceridad. Bien y mal, nunca nos ayudó mucho. Dices que me quieres, pero no hay ternura bajo tu sinceridad. Tú y yo éramos buenos amigos. ¿Qué prisa tienes? Sé que podríamos arreglarlo. No estoy preocupado. La sinceridad es un derroche de energía. No, no tienes que mentirme. Solo dame un poco de ternura bajo tu sinceridad. No tienes que mentirme. Solo dame un poco de ternura. What can I do? What can I do? Much of what you say is true. I know you see through me, but there's no tenderness beneath your honesty. No tenderness beneath your what's your hurry? You and me could make amends. I'm not worried. Canción a los que piden. He aquí mi canción para los que piden. Pídela y la cantaré. Pídela y la cantaré tan dulce que sonreirás. Esta tonada es para los que las toman. Llévala contigo y quédate. Esperé toda una vida. Pensándolo bien, me he sentido mal. Pensándolo bien, estaría genial que cambiara el modo de rogar. Pide y cantaré todo el amor que he de dar. Here is my song for the asking. Ask me and I will play. So sweetly I'll make you smile. This is my tune for the taking. Take it, don't turn away. I've been waiting all my life. Thinking it over, I've been sad. Thinking it over, I'd be more than glad to change my ways. For the asking, ask me and I. All the love that I hold inside. Señora Robinson. Va por usted, señora Robinson. Jesús la ama más de lo que cree. Vaya con Dios, señora Robinson. El cielo guarda un sitio a quien rezó. Cuéntenos algo de su vida para tenerla fichada. Queremos ayudarla a aprender a ayudarse. Mire a su alrededor. Todos son miradas comprensivas. Dé unas vueltas hasta que se sienta como en casa. Va por usted, señora Robinson. Jesús la ama más de lo que cree. Vaya con Dios, señora Robinson. El cielo guarda un sitio a quien rezó. Póngalo en un escondite al que nadie va. Guárdelo en la lata de las magdalenas. Es un secretito, de los Robinson no más. Pero que los niños no se enteren, por favor. Va por usted, señora Robinson. Jesús la ama más de lo que cree. Vaya con Dios, señora Robinson. El cielo guarda un sitio a quien rezó. Tarde de domingo recostada en el sofá, camino al debate electoral. Aunque ría o grite, desbarre sobre el asunto a la hora de escoger, da lo mismo. Siempre pierde usted. ¿A dónde fue Joe DiMaggio? ¿A ti vuelve sus ojos la nación? ¿Qué dice usted, señora Robinson? Jolting Joe dejó todo y se fue. sun. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about you for our fathers. We'd like to help you learn to help yourself. Around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. Cuckoo, ca-choo. Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Graceland. El Mississippi brilla. Su delta es la guitarra del país. Sigo la carretera río abajo, por el crisol de la guerra civil. Voy a Graceland, en Memphis, Tennessee. Voy a Graceland. Mozos, familias, peregrinos, todos vamos a Graceland. Mi compañero de viaje tiene 9 años. Es hijo de mi primer matrimonio. Pero yo estoy convencido que seremos recibidos en Graceland. Ella vuelve para decir que se fue, como si yo no lo supiera, como si no conociera mi propia cama, como si jamás la hubiera visto quitarse el pelo de la cara. Y me dijo, si el amor se va, se te acristala el corazón. Todos te pueden ver partido en dos. Todos ven que se cuela el viento. Voy a Graceland, Memphis, Tennessee. Voy a Graceland. Mozos, familias, peregrinos, todos vamos a Graceland. Y mis socios de viaje son fantasmas sin las cuencas. Veo fantasmas y huecos, pero yo estoy convencido que seremos recibidos en Graceland. Hay una chica en Nueva York que se proclama el trampolín humano, y a veces, cuando caigo, vuelo o ruedo en torbellino, digo, a esto se refiere, a que brincamos hacia Graceland, y veo que si el amor se va, se te acristala el corazón, todos te pueden ver partido en dos, todos ven que se cuela el viento. En Graceland. Voy a Graceland. No sé explicar muy bien por qué. Una parte de mí quiere ver Graceland, y quizá tenga que defender cada amor, cada final. O quizá no haya obligaciones ya. Quizá sea como digo, y seamos recibidos en Graceland. En Graceland. Voy a Graceland.

El lunes próximo continuaremos con el ciclo en una nueva emisión a la que desde aquí os invito con entusiasmo e ilusión. Pasad una muy buena semana. Adiós.